Hola, aquí estamos para otra semana de estudio de la lección de la Escuela Sabática proporcionado por la editorial adventista Safelis. El título de la lección de esta semana es El deseado de todas las gentes. Esto da título a un libro también, ¿verdad? El versículo para memorizar de la semana es Isaías 60, versículo 3, que dice: Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Fe y obras. Este tema siempre merece ser tratado con mucha atención. Podemos asumir fácilmente una postura incorrecta, equivocada. La mejor manera de buscar una posición equilibrada no es definir cuál de las dos experiencias es superior a la otra, o cuál de las dos se debe buscar con más intensidad. Este tipo de postura supone una dicotomía entre las dos, fe y obras. La cuestión no es fe o obras, sino fe y obras. El enfoque entonces no debe ser cuál de los dos es más importante, sino cuál es la función de cada una de estas facetas de la vida cristiana, la fe y las obras. El problema es querer atribuir la función de la fe a las obras o atribuir la función de las obras a la fe. Las buenas obras no tienen la función de salvar. Tampoco la fe sola reemplaza o compensa la ausencia de buenas obras. Bueno, para esta introducción al estudio de esta semana, quiero enfatizar que nadie piense que puede ganar méritos ante Dios por sus propios esfuerzos o su buen comportamiento. Las buenas obras no tienen esta función. Todo lo que proviene de la gracia de Dios, ¿no? Las bendiciones, el perdón, la santificación, la salvación, todo se puede lograr solo por los méritos de Cristo. Elena de White tiene un texto bien interesante sobre este tema cuando ella dijo: Cuando confiemos plenamente en Dios, cuando descansemos sobre los méritos de Jesús como en un Salvador que perdona los pecados, recibiremos toda la ayuda que podamos desear. Esto está en el libro Fe y Obras, página 36. Un texto fantástico, ¿no? La lección de esta semana promete ser una bendición. Vamos a desarrollar este tema y seguramente será muy buena para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. La lección del domingo se titula Los efectos del pecado, basada en Isaías 59. El profeta Isaías expresa un drama que también forma parte de nuestras vidas hoy. ¿Cuál es el drama? ¿Por qué Dios a menudo parece ser completamente insensible a nuestras súplicas? ¿Cuántas veces oramos, lloramos, clamamos y parece que no pasa nada? En el capítulo 58 se registra la expresión del pueblo que dice: ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Pero luego, en el capítulo 59, hay esta importante declaración. Versículo 2 dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y entonces yo traigo esta reflexión. ¿Nosotros cometemos pecado porque nos alejamos de Dios o nos alejamos de Dios por los pecados que hemos cometido? Bueno, un enfoque amplio bíblico de este tema nos mostrará que son ambas las cosas. Primariamente, es el alejarse de Dios lo que nos lleva a una conducta pecaminosa. Por otro lado, cuando cometemos actos pecaminosos deliberadamente, esto tiende a alejarnos aún más de Dios. ¿Está claro para ti eso? El gran problema del pecado no es la culpa que él impone a quienes lo practican, sino el proceso de desensibilización que él desarrolla en nuestro corazón. Tendemos a preocuparnos por la culpa, ¿no? Tú pecas, te sientes culpable, luego confiesas y pides perdón para entonces ser perdonado. Mira, si para ti la experiencia con el pecado se reduce a este ciclo, ¿no? Pecar, arrepentirse, pedir perdón. Pecar, arrepentirse, pedir perdón. Si para ti la vida cristiana se reduce a eso, entonces quizás nunca desarrollarás la verdadera aversión que se debe tener contra el pecado. No se trata solo de resolver la culpa. El gran problema del pecado es el daño que él hace en nuestra conciencia. El gran peligro del pecado no es no ser perdonado por Dios, sino volvernos tan insensibles a él que ya no queremos ser perdonados y restaurados por Dios. Ahí es cuando aprendemos a amar el pecado. Esto es lo que se llama el pecado acariciado. La única forma segura de lidiar con el pecado, ¿sabes cuál es? Es buscar el poder de Dios para no pecar. Así que termino el tema de hoy te diciendo una cosa importante. No juegues con el pecado. El título de la lección del lunes es ¿Quién es perdonado? Basada en Isaías 59, 15 al 21. Quiero comenzar la lección de hoy con una pregunta. ¿Qué puede impedir que una persona llegue al cielo? ¿Qué es lo que realmente impedirá que muchas personas lleguen al cielo? La respuesta casi automática de la mayoría de la gente a esta pregunta sería el pecado. Lo que impedirá que alguien llegue al cielo es el pecado. Pues te digo, respuesta equivocada. No es el pecado. Si el pecado impidiera la salvación, nadie sería salvo. La Biblia es clara en decir que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, como todos nosotros somos pecadores, la obediencia a la ley nunca será suficiente para salvarnos. Incluso si a partir de ahora tú puedes obedecer perfectamente la ley de Dios, la ley no tiene el poder de redimirte de tu condición de pecador. ¿Significa eso que no tenemos que obedecer la ley? No es eso. La obediencia es importante, pero no es suficiente para salvarnos de la perdición y de la condenación. Nadie entrará al cielo porque haya dejado de pecar, así como nadie dejará de entrar al cielo por haber pecado. Si alguien entra al cielo, entrará porque aceptó la oferta de perdón de Dios. Y si alguien no entra al cielo, no entrará porque ha rechazado el perdón ofrecido por Dios. ¿Puedes entender eso? La gran pregunta finalmente no será ¿quién ha pecado? No, la pregunta será ¿quién ha sido perdonado? Y Dios tiene una disposición perdonadora permanente hacia nosotros. Él tiene una absoluta aversión al pecado, es verdad. Pero eso no es suficiente como para que su gracia no esté disponible para nosotros. Perdón. Este es el método de Dios para relacionarse con nosotros. Y el perdón se ofrece solo a una categoría de personas. ¿Cuál es? Los culpables. Si tú estás en esta categoría, en lugar de sentirte fuera del alcance, ¿no? Es hora de que comprendas que es exactamente para ti que Dios ofrece su gracia y su perdón. Él te está dando una oportunidad más. Acéptalo. La lección del martes se titula Llamado Universal, basada en Isaías capítulo 60, versículos 1 y 2. Y quiero comenzar leyendo el versículo 1, que dice, Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Este pasaje es una descripción de Dios libertando a su pueblo del exilio. La gloria de Dios está más allá de la comprensión humana. La luz más brillante que la luz del sol es lo más cercano que podemos llegar a describir la gloria resplandeciente de la presencia redentora de Dios. En este cántico, Isaías, el profeta Isaías, hace todo lo posible para comunicar comunicar la explosión del sol de la gloria de Dios sobre Jerusalén, una ciudad que todavía estaba en ruinas y desolación. Un erudito se expresa de la siguiente manera. Así como el sol es la fuente de luz en el universo físico, Dios es la fuente de luz en el universo espiritual. Ninguna luna es fuente de luz en sí misma. Brilla solo cuando refleja el sol. Así sucede con Sión, simbolizada por la Nueva Jerusalén. Ninguna luz se autogenera. Solo cuando la luz de Dios se eleva sobre la ciudad y en los corazones de su pueblo, ¿no? La Nueva Jerusalén reflejará la gloria de Dios, ¿no? Con su presencia redentora. Pero sin la luz de la presencia de Dios, todo es oscuridad. Y así, todo el capítulo 60 continúa, sigue el tema introducido en los versículos 1 al 3, que es la escena en la que todas las personas del mundo se sienten atraídas por Jerusalén. Esta es también una figura de la iglesia, cuya misión es acoger a las personas que buscan aliento y liberación. Cuando Jesús dio el mandato, ir por todo el mundo, aquí estaba implícita la noción de una misión mundial para todas las personas, ¿no? Pero quiero recordarte que ir por todo mundo o por todo el mundo no es solo una referencia geográfica, es mucho más que eso. Significa incluir a todas las personas en nuestros planes, en nuestros proyectos misioneros, ¿no? Quizás estamos tan preocupados por llegar al mundo musulmán o a naciones lejanas que no nos importa el hecho de que no incluimos en nuestra misión a los pecadores que están cerca, ¿no? Y que pertenecen quizás a categorías que no estamos dispuestos a incluir. ¿Sabes? Nuestra misión se ve dificultada más por nuestros prejuicios y discriminación que por las distancias geográficas. Y te invito a pensar sobre eso, ¿vale? La lección del miércoles tiene como título El año de la buena voluntad de Dios. Está basada en Isaías 61, 2. Esta expresión en Isaías se refiere al año de jubileo de Levítico 25. ¿Cuál era o qué era el año de jubileo? Mira, cada 7 años los judíos debían observar un año sabático, ¿no? Y permitir que la tierra descansara. Después de 7 años sabáticos, o sea, después de 7 por 7, ¿no? 49 años, ellos debían celebrar el 50º año como el año de jubileo. Durante este año, todas las deudas eran canceladas, ¿no? Todas las propiedades eran devueltas a los dueños originales, los esclavos eran liberados y todos tenían un nuevo comienzo. Esta fue la forma en que Dios usó para equilibrar la economía y evitar que los ricos explotaran a los pobres. Entonces, en Isaías 61 se hace una descripción mesiánica en la que se menciona la obra mesiánica de Cristo. Él, Jesucristo, vino a predicar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Todo esto tuvo un significado colectivo para la nación de Israel, pero tiene también un significado individual para nosotros hoy, ¿no? Eso significa que si tú confías en Cristo como tu Salvador personal, comienzas a experimentar, a vivir el año de jubileo espiritual en tu vida, ¿no? Tú eres liberado así de la esclavitud del pecado, ¿no? Tu deuda espiritual con Dios es cancelada. Comienzas a vivir el año de la buena voluntad de Jehová. Jesús dijo de sí mismo una vez, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a los perdidos. Esta es la oferta de Dios para cada ser humano. Esto es lo que tenemos que experimentar individualmente y esto es lo que tenemos que anunciarle a la gente, ¿no? No nos corresponde a nosotros juzgar y condenar a las personas, sino anunciar el año de la buena voluntad de Jehová. Así que hoy te propondré una tarea, ¿no? Dile a alguien que está quizás desanimado o desmotivado en la fe. Dile a esa persona que Dios puede restaurar y vivir y revivir el primer amor perdido o olvidado. El título de la lección del jueves es El día de venganza del Dios nuestro, basada en Isaías 61:2. En la lección de ayer, del miércoles, comentamos sobre el año de la buena voluntad de Jehová, mencionado en la primera parte del versículo 2. Pero el mismo versículo también menciona el día de la venganza del Dios nuestro. Los judíos antes de Cristo consideraban este pasaje como una clara referencia al Mesías prometido. Y cuando Jesús leyó este texto de las Escrituras en el templo, ¿no?, y dijo que él mismo Jesús, era el cumplimiento de esta profecía, entonces las personas quisieron apedrearlo, ¿no? Pero él leyó solo la primera parte, ¿no? Los versículos 1 y la primera parte del versículo 2, que dice: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero la segunda parte del versículo 2, Jesús la omitió. El texto dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Es porque el día de la venganza aún no había llegado. Este cumplimiento estaba todavía reservado para el futuro, en su segunda venida. La venganza de Dios seguramente no es como la venganza humana. La venganza del hombre casi siempre está motivada por el odio, por el deseo de hacer el mal, ¿no? Y la venganza de Dios es la aplicación exacta de la justicia. La justicia requiere la reivindicación de los agraviados. Dios mismo se sintió ofendido por los pecados de la humanidad. Y también el pueblo de Dios sufrió persecución, sufrió escarnios y muchas injusticias a lo largo de la historia. Así que el día de la venganza de Dios será el momento en que se hará justicia. No es una venganza emocional, sino la aplicación exacta de la justicia contra aquellos que no confiaron en la obra sustitutiva de Cristo. Así que nuestra única seguridad es vestirnos o revestirnos de la justicia de Cristo. Solo esto y nada más podrá preservarnos en aquel gran día, el día de la venganza del Dios nuestro. Te invito a orar conmigo en este momento. Amante Padre, gracias por las advertencias de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a Cristo a cada día. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero concluir la lección de hoy pidiéndote que te suscribas al canal de Safeliz Bibles, ¿no?, y que actives ahí la campana de notificación y, por favor, que compartas este vídeo con otras personas también, ¿vale? Muchas gracias, un fuerte abrazo, un abrazo cariñoso y hasta mañana. Chao.